5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Te estuvimos contando que, bueno, se celebra, por así decirlo, en todo el planeta, pero también en Córdoba se ha aprovechado justamente la conmemoración de este día para enmarcar todas las situaciones, tal vez también post-cordobazo ambiental, y poder poner en relevancia tres de los puntos más álgidos que está viviendo la provincia hoy y las presiones y las luchas que se vienen. Te lo contamos en el primer bloque y en el segundo lo volvemos a abordar. Lo volvemos a abordar. Nuevamente vamos a profundizar esta aparición de videos, registros audiovisuales que arrancaron ayer nomás con el protagonismo de alguno de los referentes que tiene que ver con la protección de la reserva del bosque nativo por el peligro de la reforma de la ley de bosques. Y una de las protagonistas es Melina Nazado, comunicadora social, vecina de Punilla, que la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Melina? Muy buenos días. Hola, Leandro. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en la radio? A ver, subir un poquito para los volúmenes, así la escuchamos bien. A ver, Meli, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes? Bueno, ahí te estamos escuchando bajito, pero ahí lo vamos a aumentar el volumen. Meli, contanos bien cómo surgió esta iniciativa de realizar a cabo estos registros audiovisuales que, por lo que tenemos entendido, fueron filmados en Cruz del Eje e Ischilín. Sí, fuimos a corroborar desmontes que habían sucedido en este momento, que fue posterior, no casualidad, que son las elecciones. Posterior a eso, se reúnen los ruralistas, así como si fuera la parte representativa justamente de Córdoba, ¿sí? En materia ambiental, en materia bosque, es en materia productiva. Pero hablan de cosas delicadas que tienen que ver con leyes que involucran a toda la ciudadanía. Entonces, entre sus avances, entre sus insistencias en tomar decisiones, no sé si es esta chica, porque sinceramente no sé qué es grande, es chico hoy. Sé que son un grupito, ¿no? Que en trabajos privados toman decisiones públicas. Entonces, esas preocupaciones, más los desmontes que se noticiaron y que nos anoticiaron sobre qué estaba sucediendo de manera arbitraria y irregular en el norte, nos fuimos hacia el norte. El planteo fue justamente eso, hacer videos en las zonas que estábamos relevando e ir a ver también, ¿no?, cómo están en este paso por el norte a distintas comunidades, ¿no? Cómo están en este progreso estas comunidades. Bueno, las comunidades no necesitan que el progreso les llegue, necesitan que se las respete como primera medida. Uh-huh. Y por otro lado, los bosques tienen distintas características, ¿no? No, por una cuestión de agua, no pueden tener la misma productividad ni el mismo uso del suelo, ¿sí?, para lo que ellos pretenden. El tema es que sus grandes inversiones pueden modificar el suelo, pueden modificar todo, menos devolvernos la salud, menos devolvernos el origen, que es lo que nosotros estamos defendiendo y que por ley está acordado, las leyes obviamente que tienen su doble discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces benefician una parte y dificultan a la otra, siempre es una cuestión muy relativa. Uh-huh. Pero en este caso el cambio de ley de desmonte estaba clara y estaba fundamentada esta regresión que iba a haber hacia el bosque que se viene defendiendo de hace más de una década en la provincia de Córdoba y de cuál tiene sus consecuencias ambientales hoy, ¿no? Sus grandes consecuencias ambientales. Y las consecuencias ambientales tienen que ver con que la población sigue creciendo justamente, no se está ordenando el territorio, sí hablamos de las zonas amarillas, que ahí no se mencionan, pero que tienen gran importancia y gran resguardo, ¿sí?, para las zonas serranas, sobre todo, para el bosque chaqueño serrano, y que esa población está avanzando arbitrariamente, ya sea por migración, ya sea por venta de tierra, que después hablamos si es legal o no es no es legal, pero tiene que ver con este tipo de avances que está habiendo sobre los territorios y un ambiente que no ha sido de ninguna manera, y solamente en pequeños lugares se están haciendo, en pocos territorios se están haciendo los ordenamientos territoriales y se están saneando y se está recuperando el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablo del ambiente, cuando se habla de ambientalistas, se hablan de personas que están interfiriendo en distintos sectores urbanos y rurales, ¿no? Uh-huh. Bien, y entonces en ese ámbito que tenemos a un gobierno, Juan Schiaretti, que a veces le decimos ahora más poderoso, quizás más confiado en sí mismo, teniendo ya acaparado 2/3 partes de la legislatura, que se siente más contenido por la sociedad solo en base a ese 54% de los votos, a partir de las declaraciones de algunos productores ruralistas que ahora se sienten más confiados en que la ley avance. ¿Cuál sería, digamos, la proyección que se puede llevarse a cabo a nivel de como sociedad, digamos, preocupado por lo que es el bosque nativo a la hora de reaccionar frente a eso? Porque quizás, como decíamos, un Schiaretti más poderoso quizás va a tener una dinámica más distinta a lo que fue la polémica en el año 2016. Y entonces uno se preguntará, bueno, entonces ¿qué van a hacer? ¿Aprobar la ley así de prepo, digamos, sin a las apuradas, sin debate de ningún tipo, ni de participación ciudadana, o incluso aprobarlo en legislaturas sin ningún problema, sin discusión en nada, suponiendo que eso ocurra o algunas maniobras parecidas, digamos, ¿cómo ves vos a nivel de sociedad, digamos, cómo crees que va a reaccionar frente a eso? ¿Si va a ser una reacción parecida en el 2016, 2017, o tendrá otra dinámica distinta? ¿Vos cómo la estás viendo? Y todo depende de cómo esté el acceso a la información en cuanto a las reacciones, ¿no? Uh-huh. No te olvides que hace tiempo nos vienen trabajando de esta manera en las políticas públicas. Entonces, las reacciones tienen que ver con cómo estemos viendo el avance del sistema o cómo este sistema nos esté beneficiando o no nos esté beneficiando. Entonces, es como decir, nos van tocando el bolsillo, nos van tocando la profesión, nos van tocando los hijos, nos van tocando la salud, ¿no? Uh-huh. Y ese acceso a la información es muy importante, por eso lo niegan, por eso lo deniegan, ¿no? Y uh-huh. lo vuelven en este momento, y nuestros temores son es que no den la participación, que no haya acceso a la información. Hoy me preguntaban algo desde Radio Comunitaria de la ciudad de Córdoba. Ustedes están teniendo hace más de 24 horas de vientos continuos en Purilla, ¿sí? Sí. Y eso es por el desmonte, sí, seguramente. ¿Sí? Están en las periferias de las ciudades, se está viendo más el cambio climático que en las propias ciudades. Entonces, el acceso a la información es muy importante para que la gente se manifieste. Asimismo, estaba claro que quienes habitan en los montes han bajado a la ciudad para hacer ese gran reclamo, ¿no? Entonces, lo que no se ve, lo que no se conoce, no se defiende. Y eso es algo que tiene que estar materializado. Y eso es algo que las políticas partidarias hoy manipulan. Pero a mí me gustaría ampliar más este marco y meterme dentro de lo político y dentro de lo sustentable de las políticas públicas que quieren hacer hoy, que quieren ganar con este discurso hoy en el Valle de Punilla. Me preocupa muchísimo que hoy quieran hablar de unidad federal, ¿sí? Sabiendo que la federación se hace con las leyes y se hace con la coparticipación de otras provincias, ¿sí? Uh-huh. Y la provincia de Córdoba es una de las provincias que más deudas tiene con la nación en materia de bosque, porque hace 10 años que no presenta su ordenamiento territorial. Y qué quiero decir, la información de cómo ellos con las políticas públicas y privadas están ordenando y se están comiendo el bosque, no lo están presentando. Y la nación está mes a mes, al menos hasta marzo de este año, hasta abril de este año, entiendo, han pedido información a la provincia que rindan cuenta a través de la ley 26.331 y no lo están haciendo. Entonces, si vamos a hablar de políticas federales y con coparticipación, no lo están haciendo. Entonces, hay que desenmascarar y hay que pedirle a los políticos que sean un poquito más responsables, ¿sí?, de lo que están hablando. A la ciudadanía, si le tenemos que pedir que formen las opiniones públicas, y bueno, tenemos que empezar a trabajar también desde los medios a estas opiniones públicas y al acceso a la información. Me parece muy importante. Me parece muy importante y delicado también cómo se toman las consecuencias y que todo tenga una fundamentación al respecto, ¿no? Bien, y por el momento las reacciones, o sea, primero tenemos estos videos. ¿Hay otras medidas a tomar por parte de ustedes o de algunas organizaciones que tengan que ver con este tema de la posible reforma de la ley de bosques? ¿Alguna proyección, otras actividades, medidas o medidas de fuerza, si se quiere, a tomar de ahora en más? Sí, seguramente serán convocadas nuevamente a las calles, uh-huh. nuevamente a los distintos espacios públicos, donde se exija la participación de esta acumulación, ¿no? De deterioro que viene teniendo obviamente el ambiente a través del bosque, a través de la contaminación de los ríos y de muchas cuestiones que están abarcando y reduciendo al mismo tiempo el territorio. No te olvides que cuando se reduce el bosque, porque acá hay muchos títulos de ambientalista, pero cuando se reduce el bosque, se están reduciendo las comunidades, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, está la extinción de la humanidad más que la extinción del bosque. Así que cuando nos ponen en igualdad el bosque o la gente, dejen de corrernos con chiquitas, ¿no? Uh-huh. Porque los que están alejados de la naturaleza y de la humanidad justamente hoy son las políticas partidarias, por eso la gente no cree, por eso tienen que salir a hacer política partidaria y a comprar gente y a comprar votos. ¿Qué no les cree? Porque están alejados de la humanidad. Uh-huh. Entonces, sí, van a salir a las calles. Uh-huh. Quizás sean más los que salgan hoy a las calles, ¿no? Uh-huh. Quizás sean muchos más, porque no es que nosotros tengamos, sino, a ver, cuando nos concentramos y activamos por determinadas causas, ¿sí? Que creemos que son comunes y que creemos que son de todas y todos, tengamos en cuenta algo: nosotros no nos manejamos por esta lucha, ¿no? Nos manejamos por cuestiones concretas que nos están pasando en la realidad y en los territorios. Vuelvo a repetir que ningún juez se acerca al territorio y puede realmente para dar una decisión sobre un remate de tierra como sucedió con el norte cordobés, o como sucede diario en cada una de las tierras de las sierras del Valle de Punilla, pueden tomar determinación, ¿no? Uh-huh. Sin conocimiento lo están tomando. La decisión es solamente mirando papel. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, me parece que va a ser una manifestación mucho más real que ver las estadísticas de las cuales ellos se manejan hoy en día. Muy bien, Melina. Te agradecemos mucho por la comunicación. Felicitaciones por los videos. Y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que tenga que ver con el posible retorno de la reforma de la ley de bosques. Estamos trabajando permanentemente en cada territorio. Uh-huh. Estamos más que con temor, bien dispuestos, ¿sí? y activos y capacitándonos y tratando de informar a la sociedad, porque no hay políticas públicas ambientales en el Día del Ambiente en el Valle de San Juan. Muy pocas políticas públicas, podríamos contarlas con los dedos de las manos. Uh-huh. Y somos los vecinos que nos organizamos para trabajar e informar a la sociedad qué se puede tocar, qué no se puede tocar, y qué nos beneficia y qué no nos beneficia, ¿no? Uh-huh. Y qué es aquello que realmente estamos reduciendo en nuestros territorios. Muchas gracias, Meli. Ahí la tenemos, Melina Lozano. Hasta luego, Melina. Melina Lozano, vecina de Punilla, comunicadora social de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, una de las participantes de estos videos en reclamo por la preservación del bosque nativo ante la preocupación por el retorno de la discusión de la reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial.